A esta hora, nos damos cita con una grata conversación. Esto es La Ventana, de Radio Contemporánea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de La Ventana de Radio Contemporánea, un espacio en que abrimos nuestros marcos de la ventana para conversar de distintas temáticas, y hoy día vamos a hablar con unos emprendedores espectaculares. Ellos son Felipe González y María Paz Estay, que nos vienen a mostrar y a presentar y a darnos a conocer su emprendimiento, que se llama Juegarte, creando espacios a través del juego y el arte. No sé a quién le pregunto primero, porque van a hablar los dos, yo creo, pero... Felipe, María Paz, bienvenidos a la Radio Contemporánea. Muchas gracias por la invitación. Sí. Hoy día acá vamos a hablar sobre nuestro proyecto, pero quiero presentar a Felipe primero, que él va a contarnos un poco sobre nuestro emprendimiento. Perfecto. Felipe, ¿cómo Hola, estás? Bienvenido Pedro. A la radio. Bien, muchas gracias por tu invitación a este tan buen programa. A este espacio. A este espacio, ¿cierto?, de conversación con emprendedores, que hace muy bien. Perfecto. Bueno, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo nace Crearte? ¿De dónde? Perdón, Juegarte. ¿Cómo nace Juegarte? ¿Cómo viene esto de crear espacios a través del juego y del arte? Mira, esto se fundamenta básicamente primero en unas nuevas tendencias que hay en cuanto a la gestión de organizaciones o a la gestión de personas. Okay. Y que tiene que ver con la felicidad organizacional y más temas también que están relacionados con arteterapias o terapias complementarias que nos ayudan a poder desarrollar mejor nuestro quehacer diario. Sí, mira Pedro, también esto nace en base a la experiencia que nosotros tuvimos en nuestros trabajos anteriores. ¿Ya? Yo trabajé personalmente en Sename y surgió una necesidad de poder acompañar a los equipos a través de espacios de autocuidado. Y cuando yo me especialicé como arte terapeuta, que la arte terapia es una disciplina que está fundamentada netamente para poder expresar nuestras emociones a través de diferentes materiales de arte. ¿Ya? Y desde ahí nace esta necesidad de poder llegar a los equipos y poder generar espacios más saludables de convivencia. O sea, lo que ustedes hacen, es apuntar a las empresas, a sí, los equipos de trabajo. Perfectamente, sí. O sea, eso es nuestro foco principal, y trabajo con adultos. Estamos dirigidos a personas de todas las edades, pero queremos trabajar principalmente con los adultos. Y las empresas son nuestro foco principal, pero también trabajamos en educación, en jardines infantiles. No hemos desarrollado más en empresas públicas, pero apuntamos a todo, la verdad. Claro, en general, en todo tipo de organización donde existan personas, existan equipos de trabajo, grupos de trabajo. Ahí nosotros podemos trabajar, por lo que yo te decía recién y te dice María Paz, bajo nuestra experiencia personal, ella, cierto, en su trabajo en el Sename, la mía como consultor de organizaciones y las mismas experiencias que uno ha tenido como trabajador. Que se necesita eso, se necesita poder mejorar el ambiente, que las personas se cuiden, que las personas trabajen, que se reconozcan entre ellos. Muchos compañeros de trabajo a veces ni siquiera se conocen, que sepan quiénes son, si tienen hijos, no tienen hijos. ¿Cómo hacer eso? Y nosotros ocupamos dos herramientas que son fundamentales para nosotros, que es el juego, por eso es juego, y el arte, que también ahí María Paz es la experta, y también ocupamos eso para poder desarrollar. O sea, lo que ella te decía, apuntamos a los adultos, y trabajamos mucho el trabajo en adultos, porque tú sabes, y bueno, mucha gente la que nos está escuchando también se puede dar cuenta que ya no juega. Cuando uno es adulto ya juega poco. Deja de jugar. Deja de jugar, correcto. Sí. Exactamente. Mira, y creemos nosotros que, y lo hemos comprobado, que el juego es liberador. Totalmente. Creemos que a través del juego podemos transformar realidades, podemos transformar los equipos, podemos hacer que se vuelvan a conectar con sus emociones. Esto, tú sabes que de la estructura del trabajo, las horas que estamos, a veces nos olvidamos del otro, de mirarnos. Claro. Entonces, cuando hemos desarrollado estas actividades, nosotros vemos el cambio en los equipos. No ha sido fácil, porque al principio hay harta resistencia, porque el juego solo se asocia a los niños. Exacto. A las niñas. Entonces creemos que el adulto sí puede volver a conectarse con su niño interior y sí puede jugar, sí puede sacar su proceso creativo que está dormido, porque nosotros creemos que todas las personas son creativas. Y a través de Juegarte y las actividades que nosotros promovemos en estos encuentros, que son de 3 a 4 horas, sí podemos ver un cambio. Y la idea es poder acompañar también a las empresas. O sea, que no sea solo una actividad, sino que queremos generar también una pauta cultural de autocuidado. Tú sabes que a veces los empleadores piden que sus trabajadores, cierto, produzcan, pero resulta que a veces tampoco favorecemos espacios para que ellos también puedan relajarse, se puedan conocer. Sí, es verdad. Totalmente de acuerdo. Claro. Pero dime una cosa, volviendo a la pregunta original, ¿cómo se le ocurrió a ustedes? ¿Se conocían? ¿Cómo surgió la idea? ¿Quién la planteó primero? ¿Quién lo tiró encima de la mesa la carta? Mira, nosotros somos soñadores desde que nos conocemos. Llevamos 12 años juntos. ¿Ya? Somos parejas, pololos eternos. Y siempre pensamos en hacer algo que fuera significativo para nosotros, pero también transformador para la sociedad. Okay. Que sea algo que impacte al otro, que podamos generar cambio. De hecho, queríamos llamarnos Revolución Creativa, pero dijimos, ya, quizás Revolución podría ser un poco como... Con la cara el Che Guevara. Claro, no, entonces dijimos, ya, y un día dijimos, vamos... ¿Estás fijado que a veces los niños dicen, vamos a jugar? Sí. Entonces dijimos, jugarte, esto del arte terapia, el juego, ya, jugarte. Buscamos en las redes si es que existía otro jugarte. Y efectivamente hay un juegarte, pero está asociado a los videojuegos. Okay. Pero nada relacionado con nuestro trabajo. Entonces dejamos juegarte, está inscrito para como registro de marca. Y desde ahí, del 2016, es que estamos funcionando. Ha sido no tan fácil. Ajá. Tú sabes que esto es una pega constante, que hay que estar buscando clientes, pero claro ahí sí. Estamos. Ahí claro. Están batallando. Bueno, eso es lo importante. Chiquillo, lo otro que me parece súper llamativo es que como pareja ustedes de alguna manera también complementan técnicamente sus pegas. O sea, cada uno tiene una labor fundamental o individual en Juegarte, dentro de Juegarte. Sí, cada uno tiene actividades dentro de lo que es toda la administración. Si lo queremos dividir así en términos organizacional, yo veo todo lo que es la administración y María Paz ve todo lo que es la operación. Ok. A programar actividades, ver clientes, ver todo eso, y yo me dedico un poco más al tema administrativo. Y cuando estamos ejecutando la actividad, bueno, María Paz es la facilitadora o la que dirige toda la actividad, y ahí yo hago algunas actividades de yoga, la risa y Felipe, algunas otras cosas. Te voy a interrumpir, perdona. Sí. Dejemos esa respuesta más completa, más concreta para el próximo bloque, porque okay. Se nos pasó el tiempo volando. Estamos conversando a esta hora en la ventana de Radio Contemporánea con Felipe González Colvin y con María Paz Estay Gutiérrez, que son los miembros creadores, fundadores, gerentes generales, como quieran llamarle, de Juegarte, un emprendimiento que a nosotros nos pareció fantástico porque es en el fondo como terapia laboral, ¿o no? Sí. Exacto. Terapia laboral. Y así de juego, qué más entretenido. Y de juego. Así que por favor, los empresarios que tengan gente a cargo, que nos estén escuchando a esta hora, pongan mucho oído, estén atentos. Nos vamos a la primera pausa musical y volvemos en la ventana de Radio Contemporánea. Estamos de regreso en la ventana de Radio Contemporánea, hoy día conversando con unos muchachos que, bueno, como pareja, Felipe González y María Paz Estay, decidieron organizar y fundar un emprendimiento que tiene que ver con la terapia laboral, ¿cierto? Estamos hablando de Juegarte. Felipe, recién yo te había preguntado cómo eran las labores, cómo las dividían. Cuéntanos un poquitito de nuevo de eso, cómo dividían la pega, porque... No había tocado entrevistar o conversar con personas que generalmente hacen los emprendimientos solo, pero claro. Cuando es pareja, ¿se hace complejo esto de separar el matrimonio del emprendimiento o no? ¿Cómo es su experiencia? Es que, mira, nosotros básicamente vivimos Juegarte, entonces no nos cuesta mucho. O sea, cada uno tiene otras pegas aparte, porque tú sabes que el emprendedor en este caso tiene que tener a veces otro ingreso hasta que los emprendimientos se consolidan. Exacto. Totalmente. Pero además también a nosotros nos encanta lo que hacemos que tiene relacionado con Juegarte, entonces no se nos ha hecho para nada difícil. Como te decía recién en el bloque anterior, María Paz se dedica a todo lo que es el tema operativo, ¿cierto? Contacta clientes, va a reuniones, manda cotizaciones, ejecuta, dirige y estructura cada una de las actividades que nosotros ¿Y hacemos. ¿Y cobra? Y ahí es donde vengo yo. Esa es la parte más simple. Yo pensé que cobraba ella. Ya, no, está bien. Todo lo que es administrativo, todo ese tema lo veo un poco yo. Bueno, lo veo en conjunto también. Cuánto cobrar, qué gastos vamos a tener. Y eso básicamente. Y en las actividades yo me dedico a hacer temas de yoga y la risa, como te decía. Ahora, propiamente tal las actividades. Perdona, María, ¿querés agregar algo? Sí, no, quería destacar también, bueno, no sé si te comentamos, acérquese pero nosotros Juegarte surge también a propósito de un capital abeja que postulamos y ahí logramos ya como consolidarlos como empresa. Eso también nos ayudó con un piso para poder armarnos con materiales, ¿cierto? Una pequeña oficina. Pero además de eso quería destacar que nosotros trabajamos con Lisette Gómez, que ella es masoterapeuta, que también trabaja como facilitadora de Juegarte, ¿ya? Que cumple un rol muy importante en lo que son las actividades. Y también a veces contratamos a otras personas que nos ayudan en la parte más de fotografía, ¿cierto? Porque la idea es poder entregar a los equipos lo que ellos viven. Un resultado, concreto. ¿Cierto? Entonces, todos ellos forman parte de Juegarte. Esto no, sin ellos esto tampoco sería posible. Cada vez la idea es que se sume más gente también. Sin duda alguna. Ahora, propiamente tal las actividades que realizan, ¿qué cositas realizan para que me vayan contando más o menos? para que la gente entienda. Mira, nosotros nos dedicamos casi en un 80% de nuestras tareas a poder realizar actividades de autocuidado en los equipos de trabajo. Okay. ¿Qué son este tipo de actividades? Nosotros organizamos una mañana, por ejemplo, una tarde, 3-4 horas, una actividad lúdica, y a través del juego y a través del arte vamos generando lo que nuestro cliente, en este caso la persona que nos contrata, por ejemplo, nos dice, no sé, pues en este equipo estamos bien, tenemos años, nos dicen, trabajamos súper bien, entonces nosotros generamos una actividad en torno a eso, en torno a los resultados. Queremos que se mejore la capacidad de equipo, queremos identificar cómo está el equipo, queremos que se conozcan más el equipo, y en base a eso nosotros vamos diseñando las actividades, pero son actividades que se basan 100% en el juego y el arte. O sea, si nos piden actividades de trabajo en equipo, actividades de liderazgo, nosotros lo hacemos con esa herramienta, no con un PPT, ni con un PowerPoint, okay, ni un data, ni no ese tipo de cosas, no, por lo menos Felipe, no ocupamos. Felipe, dentro de eso que estás contando, por ejemplo, si una persona te contrata y quiere resaltar una falencia del equipo de trabajo y tratar de mejorarla, ¿también se pueden apuntar a mejorar ciertos tipos de falencias? Sí, sí, mira, nosotros trabajamos una actividad que se llama la queja de la creatividad, donde las personas tienen la oportunidad, bueno, primero hay una parte experiencial, ya toda la parte más bien lúdica para que se conozcan, y después viene la parte de fondo, que es, bueno, todo es importante, pero viene como el plato de fondo, que es donde la gente tiene la oportunidad de quejarse, pero de una forma protegida, entretenida, de qué problemas tienen en sus lugares de trabajo. Pero no solo se quedan en la queja, porque eso es la idea es que si nos quejamos, bien, es necesario, con el respeto que eso significa, pero después tenemos la oportunidad de generar compromisos propios que nos permitan mejorar estas quejas, estos problemas, ¿cierto? Que se tomen como una oportunidad de cambio. Exacto. Porque eso es lo que buscan las empresas generalmente, que pasan muchos problemas que a veces no se tratan, porque a veces el autocuidado se entiende como ir a comer un asado, ir a una fiesta, que está bien, pero a veces el problema el día lunes sigue. Exacto. Porque no tienen este espacio de trabajo donde se dicen las cosas, pero de una forma protegida, con un externo, que en este caso somos nosotros, con una oportunidad para agradecer, para disculparse, ¿te fijáis? Pero tiene cierta estructura que también te permita llegar a ese espacio. Lo comparto totalmente, y yo agregaría, no sé, una visión muy personal, que yo considero que el chileno en general, nuestra idiosincrasia nos hace ser un poco cobardes en ciertos aspectos. No nos gusta decir las cosas en la cara cuando hay problemas, y no nos gusta que nos digan las cosas en la cara cuando hay problemas. Entonces, esta actividad que ustedes realizan es como la solución, la panacea. O sea, claro, ¿sí o no? Esta actividad funciona muy bien en eso, porque como tú decías recién, ¿cierto? Se complica el tema, tú no eres capaz de decir algo, si tú le dices algo a tu jefe, a lo mejor tu jefe lo va a tomar mal y se puede malinterpretar, y al final se transforma en el tema, pero nosotros te hemos comentado que nuestras actividades parten del juego, por lo tanto, esto es igual que tú tenés que ir a los años cuando tú eres niño. Cuando tú eres niño y tú jugabas ahí en la calle, a la pichanga o a lo que sea, no importaba quién tenía más plata, ni quién tenía más rango, ni quién iba en el curso más grande, ni quién iba en el curso más chico. Lo que importaba, exacto, era que todos jugaban. Sí, es verdad. Totalmente. Entonces, cuando tú haces esa parte, como decía María Paz, la parte más lúdica, la parte de ingresar a esta etapa de la queja, ya están todos sintiéndose pares, por decirlo de alguna forma. Iguales. ¿Cachai? Entonces, tenés más oportunidad. Lo dices con respeto, ¿cierto? Pero me molesta. O sea, nosotros hemos visto grupos que se han mejorado porque, por ejemplo, no sé, había un escritorio... Había un escritorio de una persona que estaba más cerca de la puerta. Entonces, a todos les molestaba que se tocara el timbre a cada rato y que la persona se tenía que parar. Entonces resulta que, oye, pero si se podía parar la del lado. Y al final ellos mismos resolvieron su problema, solo diciéndolo. Exacto, es verdad eso. Mira, a la vuelta, ya se nos pasó el tiempo del segundo bloque. A la vuelta te voy a preguntar, justamente que me cuentes un poco de experiencias de los resultados que se han obtenido, más o menos así como ejemplificándolo para que los empleadores que nos estén escuchando, porque en realidad me gustaría que los empleadores, los empresarios, los microempresarios que tienen grupos de trabajo que de repente... la verdad que si cotizan, por ejemplo, hay una competencia de usted que es, por ejemplo, la psicología laboral, que es otro tema de solucionar problemas laborales también, es carísima. O sea, contratar, nosotros lo hemos cotizado acá para la empresa nuestra, y son tareas muy, muy caras. Yo creo que esto, de alguna manera, soluciona gran parte de los problemas psicológicos a nivel laboral, y también, de alguna manera... une a los equipos de trabajo. Por eso me gustaría que compartiera ciertas experiencias cuando volvamos. Vamos a hacer la segunda pausa musical, ¿les parece? Sí, sí, pues. Genial. Ya Felipe y María Paz están conversando con nosotros acerca de Juegarte, creando espacios a través del juego y el arte, un emprendimiento que es terapia laboral para que los empresarios del Valle nos escuchen, chiquillos, no se hagan los lesos y lo consideren a la hora de poder mejorar sus esfuerzos de trabajo en sus empresas. Vamos y volvemos en La Ventana de Contemporánea. Radio Contemporánea. estamos de regreso aquí en la ventana de Radio Contemporánea, hoy conversando con Felipe González Colvin, y con María Paz Stay, que son miembros fundadores del emprendimiento Juegarte, una empresa que está dedicada a realizar terapias laborales a través del juego y del arte. Súper lindo. Nosotros cuando nos conocimos, y Javier, nuestro productor, nos contó acerca del emprendimiento que ustedes hacían, no lo pensamos dos veces, porque de partida entiendo que son los únicos que realizan esto en la zona, ¿o no? Sí. Sí. O sea, yo creo que existen otros tipos de organizaciones. De terapias laborales, pero no ocupando el juego y el arte. Exacto. No sé si con este acérquese tipo de nomás. Acciones. Sí. Nosotros cuando hemos hecho las primeras actividades que empezamos a hacer era un poco así como extraño, porque nos decían, oye, ¿y ustedes son de Santiago? ¿De dónde vienen? No, somos de acá del Valle, producto aquí local. Y así como, ¿en serio? Sí, cuando nadie. Ahí empezamos a contar la historia. Y también, como tú decías, como que a veces existe la competencia con psicólogos también, pero nosotros, por ejemplo, no somos del área de la psicología, pero sí nos hemos formado en diferentes conocimientos para poder llegar a esto. O sea, todas las actividades que nosotros hacemos, primero nosotros nos hemos capacitado y hemos vivido las actividades para poder replicarlas en otros. Exacto. Y constantemente estamos como en cursos. Nuestro trabajo se basa en base a Humberto Maturana, que es un destacado chileno también, que promueve todo lo que tiene que ver la colaboración a través desde lo humano, ¿ya? Trabajar con un enfoque mucho más sensible, amoroso, acogedor, ¿ya? Fantástico. Felipe, ¿podemos contar algunas experiencias, sí, pero en rasgos generales, no en detalle, de lo que han vivido ustedes hasta el momento con Juegarte en las empresas donde han participado? Sí, mira, nosotros, a ver, te comento lo que te contaba recién. ¿Eh? O sea, hay gente que a veces se van solucionando problemas cuando tú los vas comentando. Gente que no sabía, hay detalles de repente, como por ejemplo, que no ha sido recurrente en algunos grupos de trabajo, cuando se almuerza en el lugar de trabajo, en la loza. Por ejemplo, un detalle. Pues. Sí. Es un tema recurrente, entonces uno dice, oye, y tú, en realidad, ya, mira, yo la lavo hoy día, tú mañana, tú, y el problema se soluciona. Y es un problema que no se comenta, y que hay gente que le molesta y que no le molesta. Hemos llegado a tal nivel de repente de detalle que influye algo, que una vez una persona dijo, por ejemplo, que la parte de atrás de los tenedores que habían comprado no le gustaba porque no le gustaban los servicios de color negro. No te puedo creer. Para uno puede ser irrelevante, claro. Pero para ella era un problema. Po. Sí, entonces en el trabajo la directora, la persona que está ahí, le dijo, oye, me habrías dicho antes, no hemos comprado blanco. Exacto. O plomo, sino, pero esas cosas que no se conversan, esas cosas de la cotidianidad, es algo que sale por lo menos en nuestras primeras actividades. Y lo otro interesante que pasa es que, como decía María Paz, nosotros nos gusta hacer acompañamiento. Ya. Nosotros entregamos un informe, entregamos fotos, entregamos un video de los momentos más alegres que ellos tienen, de los momentos más para pensar, de los compromisos que hacen. Y fíjate que hemos tenido una grata respuesta de ellos, que yo diría que el 70% de los clientes que nos han tomado nos han vuelto a llamar. Bueno. Entonces eso es importante. Ahora, esto no es una actividad... Eso habla bien del trabajo que habla bien. Esto no es una actividad que uno hace... A nosotros nos encantaría que se hiciera toda la semana. Obvio. Pero es una actividad que generalmente se recomienda hacerla cada 3 meses, 4 meses, las organizaciones. Y así nos han llamado para volver. Oye, queremos... Y la gente quiere también participar con nosotros. ¿Podemos mencionar a alguno de sus clientes o no? Mira, sí. No hay problema No. Mira, hemos trabajado con las OPD. ¿Ya? De varias comunas de acá. ¿Por qué está tan lejos? Oiga, venga. otras comunas de las OPD de otras comunas. Hemos trabajado con el servicio de salud. Ya. Con manantiales. Manantiales, que también hemos trabajado con OPD de Quintero. Con el agente del balneario, sí. Ahora ¿ya? Quizás vamos a ir a Tierra Amarilla, que nos contactaron también en Copiapó, al interior de Copiapó, una OPD. Nuestro foco principal ha sido Sename y otros programas que PPF, FAE. Ya, y ahora, si yo los quiero contratar, ¿cómo los ubico? ¿Cómo los pillo, chiquillos? Ya, Felipe. Ya, ¿a quién mira, le toca? Nos pueden visitar nuestra página, que es juegarte.cl. www.juegarte.cl. ¿Cierto? .cl, ya. También pueden, si quieren, enviar un mail. ¿A un correo? Mira, no he dado ni el teléfono y ya están llamando. Sí, pues, están llamando al tiro. Pues al mail, que es felipe@juegarte.cl o paz@juegarte.cl. También por Facebook. ¿Cuál es el Facebook, María Paz? Siempre se me olvida. Creando espacio a través del juego y el arte. También ahí está Juegarte e Instagram, que son las redes sociales más que van creciendo más. Y eso es lo que tenemos gran parte. Ahora, a ver, ¿tienen un teléfono también? Sí, el 828-920-94. O el 749 05732. Te lo puedo repetir. 8289-2094. Sí, correcto. Ya, y también recién cuando tuve que atender el teléfono, lamentablemente, sí. Dijeron, hablaron del Facebook también, ¿o no? Sí, Facebook. ¿Se llaman igual Juegarte? Sí, Juegarte creando espacios a través del juego y el arte en Facebook e Instagram. Y en Instagram. Juegarte. Ya. Y el teléfono, como dijimos, 82-89-20-94, iba a dar otro tu. Sí, exacto. El mío, 7-490-5732. Que nos hablan igual harto por WhatsApp, nos preguntan. Ahí está, para que nos puedan contactar. Bueno, además decirle que tienen su iniciación de actividades. Todo, factura y todo el cuento. Entonces, para que los mercado público también. Estamos en mercado público, por si hay alguna organización pública que quiera hacer algo con nosotros. También estamos inscritos en esa. Ah, fantástico. Yo le quiero hacer un llamado a los empresarios privados. Tenemos el sello mujer. A los empresarios privados, básicamente, quiero hacerle un llamado para que lo consideren, porque, como tú dices, muchas veces los empresarios privados solamente pretenden obtener resultados, pero muchas veces no piensan en las mejoras que se pueden dar para justamente llegar a esos buenos resultados. Así que ojalá los consideren harto y los puedan llamar y puedan tener una intervención en alguna empresa privada, que sería un gran mérito, yo creo, en la zona. Así que ojalá que les vaya súper bien. Pues sería muy bueno. Y comentarte un poquito que esto también, como yo te decía al principio, cierto, para los empresarios, para que ellos vean lo que es nuestro trabajo, se basa en el tema de la felicidad organizacional. Se han hecho estudios que comprueban que si hay relaciones amigables, lo que no significa que todos sean amigos, pero si existen relaciones amigables en los grupos de trabajo, la producción es mejor. Exacto. Entonces, este es un camino para producir mejor, que es lo que todos los empresarios buscan, si uno hace su empresa para eso. Totalmente. Pero este es un camino importante, el que las personas se conozcan, el de formar equipos de trabajo es muy bueno. Y eso cada uno lo tiene por experiencia. Fíjate tú, Pedro, que antes, yo no sé si a ti o tú alguna vez lo escuchaste, pero yo lo escuché muchas veces, cuando la gente decía, yo no vengo acá a ser amigos, vengo a trabajar. Sí. Y eso ya, esa sola frase te daba una muralla contra esa persona. Exacto. Ya decía, ya aquí, pero no se trata de eso, se trata de que nosotros dentro de la organización, ¿cierto?, estemos más tiempo, o sea, estamos más tiempo que a veces que en la misma casa con la gente con la que trabajamos. Entonces es importante que nuestras relaciones sean amistosas, y ténganlo por seguro que eso aumenta la productividad. Sí. Claro, y no confundan ser amigo que tener una relación amistosa. Exacto. Son dos cosas diferentes, exactamente. Pero obviamente que llevan por un buen camino en definitiva a la empresa. No sé si hay algo más que sí, podamos agregar, María. Sí, yo quiero agregar algo cortito antes de irnos. ¿Sí? Que el juego y el arte no es solo una actividad recreativa, sino que de verdad es transformador. Y como sociedad nos falta mucho para poder valorizar lo que significa el arte terapia, que son disciplinas prácticamente nuevas, pero sí son realmente transformadoras. Y eso es nuestro interés también, que la gente la conozca, que llegar a todas partes, a las partes más rurales, donde es de más difícil acceso poder llevar este tipo de actividades. Así que van a vivir una experiencia maravillosa, van a conocer a gente muy, muy trabajadora. Nosotros hacemos las actividades con mucho cariño, con mucho respeto. Así que vivan la experiencia de Juegarte y visiten nuestra página. Exacto. Y trabajen desde la colaboración y no desde la competencia. Eso no den todas las recetas, pues, chiquillos, para que los contraten también. ¿Ah? No, yo les podría dar varias también, pero lo ideal. No, pero está bien. Gracias. Hay que dar tips, vale. Realmente gracias por el aporte que están haciendo la sociedad, chiquillos. De verdad los felicito. Como parte y miembro del equipo de la Radio Contemporánea, los felicito porque creo que están jugando un rol súper importante en la sociedad actual, en función de nuestra idiosincrasia, como te decía recién, de cómo somos, en función de cómo es la relación histórica que tenemos con los empleadores en Chile, donde siempre los trabajadores tenemos una relación muy distante con los empleadores, salvo en nuestra empresa, que gracias a Dios tenemos un empleador muy distinto, pero sí lo vemos en el común de las personas. Así que ojalá que este tipo de iniciativas como la de ustedes tengan mucho futuro y puedan aportar al desarrollo del país en todo el sentido de lo que significa esa frase. Así que muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, María Paz. A ustedes, gracias. Gracias a ustedes, Pedro, a ti, a Javier, a todos los que hicieron posible este contacto y estar en este excelente programa. No, se pasaron, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Hemos conversado hoy día con nuestros amigos Felipe González Colvin y María Paz Estay Gutiérrez, que son miembros fundadores del emprendimiento Juegarte, una empresa dedicada, digamos, a la terapia laboral, podríamos llamar, a través del juego y el arte. Les voy a repetir la página, chiquillos, para que los contacten si lo desean, www.juegarte.cl. También están en Facebook, ayúdame, María Paz. Sí, en Facebook igual, Juegarte, creando espacios a través del juego y el arte, y en Instagram como Juegarte. Y los teléfonos, chiquillos, 82-89-20-94 o el 74-90-57-32 para que se comuniquen con Juegarte. ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué en algo? Más que perfecto. Ya, chiquillos, un abrazo. Sigan junto a la compañía de Radio Contemporánea. Sigan disfrutando las canciones de tu vida. En Radio Contemporánea hemos presentado La Ventana.